Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. En 1994, pacto de olivos mediante, se consensuó entre los principales actores políticos de entonces un acuerdo para reformar algunos artículos de la Constitución Nacional para habilitar con ello la reelección de Carlos Saúl Menem para un nuevo periodo presidencial, legitimando con ello no solo la continuidad del riojano en el sillón de Rivadavia, sino también la buena salud del modelo económico neoliberal impuesto a costa de sangre y miedo por la dictadura cívico-militar en 1976. Como siguió la historia, sabemos, en su segundo mandato, Menem prosiguió con la política de entrega de los recursos económicos a las multinacionales, reafirmó el negocio del peso igual al dólar y se fue, impune, dejándole el gobierno de la nación a un rejuntado que se llamó la Alianza. La coordinación de fuerzas progresistas que formaron esta alianza, lo primero que aseguraron fue que siguiera la fiesta económica. El objetivo de los bloques económicos de poder estaba cumplido: sacar al titular del sillón presidencial, desgastado por dos periodos en los que fue un empleado eficiente, por otro que traía antecedentes de buen administrador, o sea, el cambio para que nada cambie. Cuando los distintos factores económicos internos y externos alertaron que al modelo había que ponerle un respirador artificial, acudieron al creador del engendro, Domingo Cavallo, para alargar la agonía. Casualidad maquiavélica o simbolismo sutil, el economista, excelente alumno de la Escuela de Chicago, el embrión neoliberal, asumió la cartera del Ministerio de Economía un 24 de marzo, el mismo día que en 1976 su maestro José Alfredo Martínez de Hoz acompañaba en el mismo cargo a la dictadura asesina y el desguace económico. Cavallo solo pudo cerrarle los ojos al muerto, pero antes le hurgó los bolsillos para sacarle lo poco que le quedaba. Corralito, megacanje, fin de la convertibilidad. Los ganadores se fueron haciendo negocio y siguieron haciéndolo con la crisis del 2001 y la pacificación. El resto ya es historia más reciente. La reactivación de las luchas populares obligaron a las clases políticas y al poder económico a variar el rumbo. El ayornamiento vino de la mano de un escenario exterior con otros vientos económicos y la paulatina consolidación de un gobierno de tinte progresista que, con políticas sociales básicas, trató de imponer e impuso un proyecto político económico sin grandes cambios de fondo, pero con pequeños impactos que, ayudados por el viento de cola de la economía global, reactivaron los bolsillos vacíos y los índices de la macroeconomía. Y ahí estamos, mirando con expectante preocupación cómo los numeritos de la timba económica vuelven a titilar, esta vez con un viento exterior en contra, cómo las variables de las ganancias económicas siguen favoreciendo a los de siempre, porque el poder político amaga y amaga, como esos delanteros hábiles que van dejando defensores en el camino, pero cuando enfrentan al arquero se la tiran a las manos. Y estamos impacientes porque este partido hace años que lo venimos perdiendo. Y no hay colorín colorado, porque no hay fin de la historia. Quizás se repite el pacto político, quizás haya otra reforma de la Constitución, otra reelección. ¿Seremos capaces como sociedad de evitar que esta serie siga sin cambios, con nosotros como actores de reparto? Oyentes, buenas noches. Pensamientos desnudos en el aire, quizás exageradamente alarmado por la conformista quietud de los muchos que miran el acontecer desde la comodidad de su sillón casero. Vamos a relajarnos, vamos a la música y empezamos con un tema movidito, Raza por Bomba Estéreo. Raza. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! Estamos en Prohibido Cumbia, en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono, el 512-1690, y en la web, en radionautafm.wordpress.com. Vamos a algunas cositas argentinas. Las palabritas de moda en estos días han sido expropiación y reforma. La primera para referirse a la ley que estatizó la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Chicone, ley que se consensuó por mayoría en el Congreso. A pesar de que muchos legisladores se rasgaron las vestiduras para cuestionar su aprobación, da la impresión de que cuando se discuten temas económicos hay una actitud implícita de no obstaculizar demasiado su puesta en marcha. O sea, que tanto los oficialistas, que exageraron como de costumbre la aprobación de la ley de expropiación llamándola de soberanía económica, como los opositores, que exageraron como de costumbre también la aprobación de la ley llamándola negociado, en el fondo quedaron satisfechos de su democrático debate. El vicepresidente Vudú fue el más recordado por tirios y troyanos, y como pasa siempre en estos casos, los interrogantes sobre la transparencia del hecho y sus entretelones nos dejan a nosotros, espectadores inexpertos, ese tufillo a sospecha, fundada o infundada, de alto gato encerrado. La otra palabrita fue reforma, que hace unos meses aparecía tibiamente en el pensamiento y en el léxico de los funcionarios afines al gobierno nacional, casi como un murmullo de pasillo inmediatamente desmentido, y que ahora se hizo voz. Tenue en referentes de peso y explícita en el espacio de intelectuales y artistas de carta abierta, alineados al proyecto político de Cristina Fernández, quienes para hacer más digerible la propuesta la mezclaron con temas que incluían los derechos humanos, la ley de medios, el escenario judicial y el juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, la estatización de YPF, la mejora de los servicios y la cuestión minera. Todos los temas analizados, de más está decirlo, linealmente y a gusto y piacere del gobierno, que no tiene ninguna responsabilidad y hace siempre las cosas impecablemente, ¿vio? Hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, autopostulado candidato para el lejano 2015, se unió al coro de pedigüeños y declaró al diario derechista chileno El Mercurio que si se concreta la dichosa reforma, apoyaría a la presidenta para su reelección. Tengo todos mis esfuerzos, posibilidad institucional, dijo el mandatario de la alicaída provincia, quizá como una súplica para que le den un poquito más de fondos que cubran los agujeros de las exhaustas arcas bonaerenses. El segmento tiene una buena noticia. El Tribunal Oral Criminal número 21 rechazó los pedidos de excarcelación del sindicalista empresario de la Unión Ferroviaria José Pedraza, de su adjunto Juan Carlos Fernández, del delegado gremial Claudio Alcorcel, el picaboleto Guillermo Uño y el guarda Gabriel Sánchez en el juicio donde son acusados por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Los jueces confirmaron la prisión preventiva de los citados, argumentando que en libertad podrían fugarse u obstaculizar la investigación del caso, más teniendo en cuenta que si reciben una condena por los delitos imputados será de cumplimiento efectivo. Hoy declaró otra de las víctimas, la semana pasada, declaró otra de las víctimas, María Villalba, quien fuera herida en la manifestación, y luego será el turno de los policías acusados de liberar la zona del asesinato. Desde este espacio, y como siempre, pedimos justicia para Mariano y cárcel perpetua para los asesinos. Vamos a escuchar Por Alma y Vida, del gemido de un gorrión. De las líneas de su mano voló un gorrión, y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité. grité con él. Yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las niñas de su mano voló un gorrión y fabricaba su casa con promesas de cartón. Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres vinieron un día para un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. En la madrugada de hace unos días, una fuga de gas en el patio de tanque de la mayor refinería de Venezuela produjo una explosión que causó muertos y heridos. El accidente, recordemos, ocurrió en la planta de Amuay de la empresa estatal PDVSA, Petróleo de Venezuela, integrada en el centro refinador de Paraguaná, que tiene capacidad para procesar cerca de 1 millón de barriles de petróleo por día. En ese momento, la gobernadora del estado de Falcón, Estela Lugo, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, informaron a los medios los detalles del siniestro, tratando de tranquilizar a los damnificados y al resto de la población. Pasados unos días y después del duelo que decretó el presidente Hugo Chávez, todavía en las investigaciones que originaron el siniestro, tenemos distintas versiones, digamos. Hay algunos que plantean hasta un sabotaje, ¿no? Después que ha pasado esto, algunos medios mencionaron que en 2011 otros 7 accidentes menores ocurrieron en esta misma zona, en un momento particular para la industria central de la economía venezolana. Esto es falta de combustible en este país, uno de los mayores productores de crudo del planeta. Sindicalistas de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela denunciaron deficiencias de infraestructura en la refinería de Amuay. Recordemos, sin embargo, que estos sindicalistas mantienen diferencias con el gobierno chavista. Si seguimos en Venezuela, en estos días también llamó la atención la iniciativa de la campaña presidencial de Hugo Chávez, que puso el foco en mostrarlo lo suficientemente vital como para demostrar que ha superado con creces sus problemas de salud. aparecieron una serie de afiches de campaña que lo muestran con distintos, en distintas poses, con gorra de rapero, con rastas o cresta punk, con orejas perforadas por piercing. A esto se agregan remeras y grafitis en el que el candidato es un joven de barrio que hace piruetas de motocrossista, boxea, juega al básquet o muestra sus tatuajes. Al lema Chávez Corazón del Pueblo, que se canta en todos los mítines de campaña, se agrega el Chávez es otro beta. Beta en la jerga juvenil significa líder. Hugo Chávez el 28 de julio cumplió 58 años, hace 14 que es presidente de Venezuela, y es muy posible, las encuestas así lo dicen, que en octubre siga en el sillón de la Casa de Gobierno por 6 años más, a pesar de que algunas mediciones indicarían un crecimiento de la intención de voto para el opositor Enrique Capriles, cuestión que Chávez también ha reconocido en los últimos días. En el Ecuador, después de todas las vueltas mediáticas que tuvo y sigue teniendo el caso de Julian Assange, el presidente Rafael Correa pareció cerrar el impasse ocasionado por las notas destempladas de la diplomacia británica, reiterando su disposición a continuar dialogando para solucionar el accidente con Londres. Correa afirmó la existencia de la amenaza del Reino Unido en una nota que el encargado de negocios de ese país entregó a la Cancillería en Quito, de irrumpir en la embajada ecuatoriana en Londres para apresar a Assange, pero también manifestó que recibió otra comunicación posterior del gobierno británico descartando esa posibilidad. Correa asimismo, recordemos, agradeció a todos los países americanos que apoyaron la decisión soberana del Ecuador en su diferendo con la expotencia imperial. Vamos a escuchar un tema de Los Lobos, el grupo mexicano. Vamos a escuchar Chucos Cumbia. Vamos a dance, a pachanguear. Luego los vatos de mi clantón voy a encontrar a mi querer. A tira chanta, que sabrosón, que suave está esta canción. Esta rola del corazón, porque al bailar soy muy feliz. A chiquitita tú eres la razón, qué bonito suena. Esta cumbia, cumbia, los vatos le gusta. Baila chucos cumbia, qué bonito suena. Esta cumbia, cumbia, los vatos le gusta. Baila chucos cumbia. Vamos al club a pachanguear. Con los vatos de mi cantón voy a encontrar a mi querer. Y tira chata, que sabrosón, que suave está esta canción. Esta rola del corazón, porque al bailar soy muy feliz. A chiquitita tú eres la razón, qué bonito suena. Esta cumbia, cumbia, los vatos les gusta. Bailar chucos cumbia, qué bonito suena. Esta cumbia, cumbia, los vatos les gusta. Bailar chucos cumbia. Cumbia, los gatos les gusta, bailar chucos. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Revista La Pulseada presenta Cine de los Barrios. ¡Acción! Una muestra de cortos producidos por chicos de sectores populares capacitados por Cine en Movimiento. Cine de los Barrios. Viernes 7 de septiembre, 18 horas. Centro Cultural Estación Provincial. Invita Revista La Pulseada y Cine en Movimiento. FM 106.3. Radionauta FM. .wordpress.com. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle, prohibido tocarse. Prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Terminó la convención del Partido Republicano que se había iniciado en Tampa, en el estado de la Florida. Se consensuó que Mitt Romney sea el candidato por el Partido Republicano. Romney puede llegar a ser el primer presidente mormón de la todavía primer potencia mundial. Un pequeño retrato, y preocupante siempre que se trata de estos personajes, empezaría mostrando que Romney en el mayo 68 era un misionero mormón en París, predicando entre los franceses su fe y tratando de convencerlos que el consumo de alcohol y el sexo fuera del matrimonio son pecados. Imagínense al joven yanqui con su camisa blanca y su corbata negra, con esa tenacidad y perseverancia inexplicable para los profanos que tienen como soldaditos fanáticos de la fe, en el escenario del mayo francés. El joven Mitt había estado en la Universidad de Stanford antes de misionar, y ahí su única experiencia militante había sido estar en las manifestaciones por la guerra del Vietnam, pero marchando al lado de los que defendían la guerra. La imagen del político republicano a los 65 años es la de un prolijo profesional, triunfador en los negocios, fiel en su matrimonio, sin ningún vicio, por lo menos conocido públicamente, físicamente impecable, o sea, un zapatito blanco que se ha movido con la celis desde su nacimiento. Su padre fue presidente de la American Motors Corporation, tres veces gobernador del estado de Michigan, ministro de Richard Nixon y candidato presidencial, y Mitt va tratando de superarlo, empezando con el doctorado en Derecho y Empresa de la Universidad de Harvard, la gobernación del estado de Utah, que muestra como un éxito la organización de los pasados Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City y la acumulación de una fortuna personal de más de $200 millones. Romney es un mormón, como sus antepasados familiares. Recordemos que la fe mormona ha abandonado la antigua costumbre de los fieles anteriores de tener varias mujeres, y se ha convertido en una religión que defiende la monogamia estricta. Romney ha educado a su mujer y sus hijos en esa religión, y ha sido obispo en Boston. Sus convicciones religiosas han sido definidas por el periodista Jordi Cantor en The New York Times con un análisis que lo sintetiza. Así como Reagan utilizó sus conocimientos como actor, muy malo, pero que le sirvieron igual, y Obama recurrió en su, a su oratoria como activista social, Mitt Romney está marcado por la teología y la cultura de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, dice Cantor. La Iglesia mormona se caracteriza por formar a sus miembros tratando de que sean, ante todo, líderes exitosos, pragmáticos, que trabajan y sirven al sistema. Los posicionamientos de Romney como su oposición al aborto o al matrimonio homosexual coinciden lógicamente con postulados de su iglesia. Su fortuna personal la hizo con la compañía Bain Capital, que fundó en 1984. La firma se dedicaba a comprar empresas en quiebra con el objetivo de reflotarlas y volverlas a vender para obtener beneficios, sin importarle si los salvaba del cierre o si los trabajadores de ellas perdían o no sus empleos. Es decir, prácticas empresarias que provocaron la crisis económica del 2008 en Estados Unidos y la recesión sucesiva. Aunque ello no sea muy objetable en el país más consumista del mundo, cuyo primer axioma es la ambición de hacer y multiplicar el dinero. Lo que lo perjudica en ese aspecto son sus muchas cuentas en paraísos fiscales, su escasa contribución en impuestos con relación al monto de su fortuna y su negativa para hacer públicas sus declaraciones juradas fiscales. Las elecciones primarias que lo eligieron como candidato del Partido Republicano han mostrado a la fecha la falta de experiencia de Romney como político. Su elección de Paul Ryan como su vice se considera como una concesión hacia la ultraderecha del partido y un error político, porque Ryan puede opacar la figura de Romney, ya que se muestra más seguro y convincente que el candidato presidencial. Por ahora, en su disputa con el demócrata Barack Obama, está con una pequeña desventaja en las encuestas y solo tiene a su favor el descontento social de los estadounidenses, sobre todo de las clases medias, para llegar a la Casa Blanca como el primer mormón que lo conseguiría. Poco, pero Reagan y Bush ganaron con mucho menos capacidad que Romney. Vamos a escuchar por Pink Floyd, You and Them, nosotros y ellos. Thank you. switching which, and who is who? No saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. Este segmento, este piso, se lo vamos a dedicar a Polilla y al Flaco. No porque les guste la pausa que refresca. John Pemberton es en 1869 un pionero que busca fórmulas químicas para crear jarabes que curen algunas enfermedades comunes. Jarabes para la tos, lociones para evitar la calvicie, pastillas para las pataletas del hígado. Con un detalle: no tiene dinero para impulsar sus proyectos. Convence a dos hombres de negocios para que lo patrocinen. Estos hombres de negocio, Wilson y Taylor, aceptan, le financian un drugstore, adquieren una fuente de soda y Pemberton se dedica con pasión a mezclar hierbas y frutas para que los clientes consuman sus brebajes. En 1886 descubre sin saberlo lo que sería el mayor símbolo del sistema capitalista, la Coca-Cola. El mito dice que el farmacéutico promocionaba sus brebajes como jarabes tonificantes para aliviar la cefalea, la melancolía y los efectos de las borracheras, y que los servía diluidos en agua, hasta una ocasión en que llega un cliente, le pide el brebaje para aliviar los efectos del alcohol y Pemberton, en vez de agua, se lo sirve con la soda. El cliente toma varios vasos hasta que el farmacéutico le da el próximo con agua de la canilla, como lo hacía siempre, a lo cual el borrachín lo escupe y reclama: ¿y las burbujas? ¿Dónde están las burbujas? Sin las burbujas esta porquería no se puede tomar, le dice. El negocio empieza a funcionar con la placentera bebida. El logo lo haría un empleado de apellido Robinson, y en los diarios de la ciudad de Atlanta ya se publicaron los avisos de Coca-Cola con el eslogan deliciosa y refrescante, pero al poco tiempo está al borde de la quiebra, por lo que Pemberton vende sus acciones por $550. En 1891, Asa Candler se convierte en el único propietario de Coca-Cola, el único en conocer el secreto de la fórmula que Pemberton le ha confiado antes de morir a cambio de esa exigua suma de dinero, y un año después funda la Coca-Cola Company. Dos abogados de Candler le sugieren la idea de adquirir los derechos exclusivos de embotellamiento de la bebida para evitar las imitaciones y la competencia que desnaturalice la fórmula del producto. En 1899 advierten que la inversión en embotelladoras es rentable, pero tener máquinas, obreros y transporte es un problema. Entonces revierten el sistema. En adelante solo revenderán el producto a pequeños embotelladores en todas las regiones de los Estados Unidos. En 1904 ya hay 80 plantas en toda la Unión y las ventas son de 3 millones y medio de litros. Sin embargo, faltaba un detalle para evitar las imitaciones: la botella. La botella tenía que ser un envase que fuese capaz de ser reconocido aún en la oscuridad o con los ojos cerrados. Edwards, un ignoto dibujante, logra el diseño trabajando para el fabricante de vidrio de Indiana, C.S. Root, que la inscribe en el registro de propiedad intelectual, no como una simple botella de vidrio, sino como un objeto de arte. Coca-Cola le pagará durante 14 años 50 centavos en royalties por cada docena de botellas producidas. Liberada así de imitadores, la empresa hará una fortuna, y en 1919 la familia la vende a una sociedad compuesta por tres bancos, un trust de tres bancos, por $25 millones. Después de algunos cimbronazos por errores administrativos, Bob Waldruf, el accionista mayor del trust, empieza una audaz ofensiva de comercialización basada en la ventaja de la llamada ley seca, que prohibió el alcohol en los Estados Unidos, y con la premisa de mantener el logo de la bebida, su botella y el mantenimiento de la calidad del producto. En adelante, en la parte del mundo en que se la fabricase, debía ser idéntica. Además, desde 1906, Archie Lonnie Lee diseña la publicidad y el eslogan: la pausa que refresca. La invitación a beberla inundará las radios, los medios y los carteles luminosos con la letra de Robinson en las grandes ciudades. Su sistema de comercialización la ha hecho de paso evitar la ley antitrust de Roosevelt. Son los embotelladores los que pagan el costo de las luchas obreras de la década del 30. Son las concesionarias las que deben limitar sus gastos y hacer frente a las huelgas. Con la guerra, Coca-Cola irá donde las tropas norteamericanas vayan, además de probar nuevos mercados en América Latina. Para sostener la moral de las tropas, las embotelladoras viajantes les harán probar el mismo gusto que su novia o su madre estarán bebiendo al mismo tiempo en Norteamérica. En 1943, el general Eisenhower, comandante de los ejércitos aliados, en un telegrama enviado a la sede de la empresa en Atlanta, solicita el envío urgente de 3 millones de unidades al frente de África del Norte y las embotelladoras necesarias para cubrir la campaña del desierto. En 1944, la fábrica ya supera los 5.000 millones de litros de venta. Luego vendrá la disputa con una competidora, y esta competidora resultará ser la Pepsi Cola, que surge en 1949 en Carolina del Norte. Los jingles cantados por los ídolos del rock and roll, o el twist, el todo va mejor, su instalación en el Asia, su retirada en los 60 tras la revolución de Fidel Castro en Cuba, su diversificación que la hacen ser la primera plantadora de frutas en el mundo, propietaria de un quinto de la producción mundial de café, sus escándalos y conexiones con la CIA en Guatemala y en otros países. Hoy, la empresa vende en un solo día más de 3.000 millones de litros, a pesar de que las bebidas son cada vez más variadas. Y en época de abrumadora hegemonía capitalista, esta historia vieja y conocida es un símbolo nato del sistema. Vamos a escuchar por Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they fix, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Soy Valentín. Sí, mi nombre es Marcos. Me dicen el gringo. Trabajo en la cocina de Autores Colectivos. todos los días venimos acá a Olga a elaborar comida. Y somos 5 compañeros, trabajamos en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Hacemos comida delivery para los mediodías. La expectativa es seguir sumando más compañeros y que la cocina de autores colectivos siga creciendo. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radio Nauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avanza. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. FM 106.3. radionautafm@gmail.com. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. No tenía idea de lo que sería la vida en el Hotel Chelsea, pero estar en un hotel excéntrico y maldito daba una sensación de seguridad, además de una educación estelar. Una semana después de mudarme ahí pasé por el Quijote, un bar-restaurante que quedaba junto al hotel y conectado al lobby por una puerta. Llevaba un largo vestido de rayón estilo marinero con lunares blancos y un sombrero de paja. En la mesa a mi derecha, Jane Joplin atendía a la corte con su banda. Más allá estaban Grace Lick y Jefferson Airplane, junto con miembros de Country Joe and the Fish. En la última mesa, de cara a la puerta, estaba Jimi Hendrix, con la cabeza agachada, comiendo con el sombrero puesto, frente a una rubia. Había músicos por todas partes, sentados ante mesas con langostinos en salsa verde, paellas, sangrías y botellas de tequila. Estaban ahí porque tocarían en Woodstock. Cuando subí a mi habitación sentí una inexplicable sensación de hermandad con esta gente, aunque nunca podría haber predicho que iba a seguir su mismo camino. En ese momento todavía era una vendedora de libros de 22 años, medio gángster que luchaba con algunos poemas incompletos. El Chelsea era como una casa de muñecas en la dimensión desconocida, con 100 habitaciones, cada una un pequeño universo, y yo caminaba por los pasillos buscando sus espíritus, muertos o vivos. Mis aventuras eran algo traviesas. Empujaba apenas una puerta entreabierta para tener una breve visión del piano de Virgil Thompson, o me quedaba frente a la placa de Arthur Clarke, esperando que él emergiera repentinamente. Ocasionalmente me chocaba con Gerrit Schiff, el académico alemán, armado con volúmenes sobre Picasso. Todos tenían algo que ofrecer y nadie parecía tener mucho dinero. Hasta los exitosos parecían tener el dinero justo para vivir como lingeras extravagantes. Yo amaba el lugar, su ajada elegancia y su historia que guardaba con tanto celo. Había rumores sobre un par de pantalones de Oscar Wilde languideciendo en los sótanos inundados. Aquí había pasado sus últimas horas Dylan Thomas, sumergido en la poesía y el alcohol. Thomas Wolfe se movía entre cientos de páginas de un manuscrito. Bob Dylan había escrito Sad Aged Lady of the Lowlands en nuestro piso, y una anfetamínica Eddie Sedgwick, se decía, había incendiado su habitación cuando intentaba pegarse sus gruesas pestañas postizas a la luz de las velas. Yo olía sus espíritus mientras me escurría silenciosamente de piso en piso. Como el gran deseo de Robert era penetrar en el mundo que rodeaba a Andy Warhol, íbamos al Max Kansas City, supuestamente un restaurante en el que abundaban los chicos vestidos de chicas, que sabían más cómo hacer chicas que la mayoría de las chicas. El dueño ofrecía un buffet para los artistas y se decía que este buffet mantenía con vida a muchos artistas en la lucha y a muchas travestis, y en su mesa redonda se habían sentado miembros de la realeza como Bob Dylan, Tim Bartley, Jane Joplin y la Velvet Underground, cuando lo que aceleraba su mundo y después lo derrumbó era la anfetamina, que les amplificaba la paranoia, a algunos les robaba sus poderes innatos, les chupaba la confianza y les destrozaba la belleza. Aunque Andy Warhol ya no estaba ahí desde que Valerie Solanas le había disparado, no salía mucho, Max era un lugar para ir. Para Robert, vestirse era arte vivo. Se liaba un canuto fino, elegía sus accesorios. La marihuana la reservaba para hacer vida social porque lo relajaba, aunque le sacase la noción del tiempo. La portera de Max estaba prendada con él. Nos dejaba pasar y el dueño nos permitía pasar el día, horas consumiendo solo café y Coca-Cola. No había plata para otra cosa. Una noche, Danny Fields, el manager de Ramones, nos invitó a sentarnos en la mesa redonda. Finalmente, Robert estaba donde quería estar. Las chicas, que eran lindas pero brutales, quizá porque parecía haber un porcentaje muy bajo de machos interesados, se sentían atraídas por Robert. Me parecía que todos estaban tras él, hombres y mujeres, pero en ese momento Robert estaba motivado por la ambición, no por el sexo. Son algunos fragmentos donde la poeta, escritora y cantante de rock, Patti Smith, refleja el escenario beat de finales de los 60 y principios de los 70 en New York y su relación con el fotógrafo y artista Robert Mapplethorpe, su amigo, su amante, en una pareja donde los roles de género y la sexualidad no eran prioridad ni conflictuaban a ninguno de los dos. Visionarios, pareja del futuro, ambiciosos, bohemios, místicos, sobreviviendo en los 70. El libro se llama Just Kids y aquí lo editó Lumen con el título Éramos unos niños. Delicioso y muy recomendable. Por Patti Smith escuchamos People Have the Power. Un canto. 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Somos educados para seguir estando al servicio de los ricos, dice un grafiti en la pared de la Escuela Pública Federico García Lorca en Santiago de Chile, un país en el que los contrastes entre la desigualdad social y el auge macroeconómico van mostrando cada vez más crudamente el lado oscuro del modelo neoliberal capitalista. Chile hoy es el país con la peor redistribución de ingresos, donde los que más ganan reciben 35,6 más que los de menores ingresos, con 2 millones de pobres de un total de 17 millones de habitantes. Construcciones de lujosas torres, mansiones exclusivas en barrios exclusivos, municipalidades con ricos ingresos ya son insuficientes para ocultar bajo la alfombra la otra visión, la de las casuchas miserables, campamentos o callampas que proliferan al margen de la exclusividad. Los planes sociales que tan entusiastamente promueve el ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín miden los índices de pobreza de un grupo familiar en un tope de $147 y el de la indigencia en los $74 mensuales, estadísticas que no consideran para nada la educación, la salud o la vivienda, por ejemplo. En los dos últimos años, el gobierno de Piñera se ha jactado de la creación de 700.000 empleos, sin destacar que más del 85% de esos empleos son de servicio doméstico, cuentapropistas o tercerizados, o sea, empleos precarios, tanto en la continuidad como en los beneficios sociales. La desigualdad se agudiza si consideramos que en el rubro educación y salud se han ido privatizando los servicios hasta un límite prohibitivo, no solamente para los pobres, sino también para las clases medias que solo pueden asistir a los colegios gratuitos o a los hospitales públicos cuya calidad, por el abandono del Estado, ha ido mermando. Del ingreso a la universidad y sus altos aranceles dan cuenta a las masivas protestas estudiantiles que se vienen desarrollando en ese país desde hace un tiempo y que son constantemente reprimidas, mientras el gobierno solo ofrece tibias medidas para financiar una reforma educativa que no afectará en nada al negocio privado. Fiel a su ideología y a su pertenencia de clase, el presidente chileno, el empresario Sebastián Piñera, solo reitera en sus lavados discursos que al terminar su mandato, en marzo del 2014, en Chile no habrá extrema pobreza o habrá disminuido a menos de un punto porcentual. Los ricos sonríen y agradecen su capacidad de gestión. La inolvidable Violeta, miren cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. En 1974, el ingeniero agrónomo ignoto que se dedicaba a enseñar matemáticas y que decía haber nacido el 28 de julio de 1938, justo un 28 de julio, día de la independencia del Perú, sin ningún documento que lo certificara, se casa con la ingeniera civil Susana Iguchi, un matrimonio al que los padres de ella se oponían por la diferencia en sus clases sociales. Él era pobre. Juntos fundan Construcciones Fushi, una empresa dedicada a construir edificios y vender viviendas, y la Academia Preuniversitaria Wisconsin para preparar estudiantes que aspiraban a ingresar en las universidades limeñas. Alberto Fujimori es nominado rector de la Universidad Agraria de La Molina en 1984 y empieza a ser conocido en el país, en Perú, conduciendo el programa Concertando en el canal de TV estatal donde fue recomendado por el presidente de entonces, el aprista Alan García. En 1987 es nombrado presidente de la Asamblea Nacional de Rectores Universitarios. En 1989 forma Cambio 90, el partido con el que ganaría las elecciones presidenciales. En el comienzo de la farsa, el futuro dictador supo aprovechar su imagen familiar, esposa profesional e independiente, con un marido y padre ejemplar. El clan familiar de los Higuchi aportó más de $1,000,000 a la campaña, apoyada también por las iglesias evangélicas y su popularidad televisiva. Así surge el chino, con su discurso lavado y simple, aprovechando el deterioro moral de la clase dirigente de los partidos tradicionales. Populachero, comunicativo en el contacto con la gente. Honradez, tecnología y trabajo es su eslogan. La promesa de recibir el apoyo de Japón para repetir el milagro japonés en el Perú, su caballito de batalla. Fujimori derrota a Mario Vargas Llosa, el escritor liberal devenido en candidato. O sea, un mestizo descendiente de japoneses vence a la oligarquía blanca. Vladimiro Montesinos había sido capitán del ejército peruano, de donde es expulsado en 1976, acusado de irse a los Estados Unidos con documentación apócrifa, sin informar a su comando, entregando a la CIA secretos militares que daban cuenta de la compra de armamento soviético por el entonces gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Montesinos por esto cumplirá un año de cárcel, estudiará abogacía, entrará en el Servicio de Inteligencia Nacional de la mano de la secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright, como para pagarle favores, ¿no? ¿Cómo se relacionan Montesinos y Fujimori? Cuando en la campaña electoral la oposición acusa al chino, a Fujimori, de haber violado a una alumna en la Universidad de La Molina, donde era rector. Además, lo acusa de conseguir tierras estatales haciéndose pasar por campesino sin recursos y de evadir impuestos en la compra-venta de bienes inmuebles. Uno de sus asesores, Francisco Loaiza, le recomienda a Montesinos como abogado. Un abogado le dice que no pierde ningún caso. Y así es. Vladimiro Montesinos consigue influencia mediante ganar las causas y Fujimori además lo nombra como su superministro, un ministro sin cartera y además conductor de los servicios secretos peruanos. En 1992 será la propia esposa la que acuse a Fujimori de malversar las donaciones que venían desde Japón para las víctimas de un terremoto en el Perú. La información a Higuchi se la había dado Leonor La Rosa, una agente de inteligencia que quería denunciar la corrupción de Montesinos. Higuchi y La Rosa serían encarceladas y torturadas en el llamado sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori produjo un autogolpe, disolviendo el Congreso Nacional y las instituciones de gobierno. Su gobierno lo llamó de emergencia y reconstrucción nacional. Contó con la complicidad de la mayoría de las Fuerzas Armadas, parte del Poder Judicial, los sectores de poder económico y casi toda la prensa. Fujimori saca los tanques a la calle con el pretexto de la hiperinflación y de las guerrillas de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Mientras aumentaba su popularidad y credibilidad con la captura del líder senderista Abimael Guzmán, el gobierno fujimorista era una olla de corrupción. Malversación de fondos, estafas, represión, escándalos matrimoniales, encarcelamiento y torturas a su propia esposa y su monje negro enriqueciéndose ilícitamente. Alberto Fujimori se divorcia de su mujer tras una larga comedia de enredos y denuncias mutuas. Su hija Keiko hace las funciones de primera dama. En 1997 desaloja la embajada de Japón ocupada desde el 17 de diciembre de 1996 por comando del movimiento revolucionario Tupac Amaru, con un baño de sangre. El 14 de septiembre del 2000 llega a la prensa un video mostrando al congresista opositor Alberto Cuori vendiéndose al gobierno por $15,000 ofrecidos por Montesinos, quien días después se fuga a Panamá, aunque luego vuelve a Lima un mes después, dándose cuenta de la situación vuelve a desaparecer de escena vía Venezuela. Fujimori también. Fujimori se fuga a Japón, donde pide asilo político, enviando su renuncia al gobierno por correo electrónico. Ahí recupera la nacionalidad japonesa y es protegido al principio de su estadía. El 23 de julio del 2001, Montesinos es apresado en Caracas y extraditado al Perú, acusado de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, contrabando de armas, abuso de autoridad, tráfico de influencias, asesinatos y torturas. Más de 150 querellas ilícitos por un monto de 270 millones de dólares registrados en cuentas en bancos suizos. Su socio Alberto Fujimori fue finalmente extraditado al Perú desde Chile, donde recaló y ahora cumple condena a prisión perpetua por tanto ilícitos económicos como por asesinatos y desaparición de personas. Y a pesar de ser un asesino y corrupto condenado en el Perú, su hija Keiko perdió la última elección electoral por escaso margen y hay sectores que aún reivindican su persona y su gestión. Increíble, pero cierto. Escuchamos a Susana Vaca, Deja de pensar. Ay, ya yo está cansada de tanto pensar. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Era tan famoso como su hermano Ridley, el director de Blade Runner y otras películas premiadas como Gladiador. Trabajaron juntos en publicidad, filmando miles de comerciales. La empresa era la Ridley Scott Associates y lo que filmaban, lógicamente, era puro estilo sin contenido. Anthony Tony Scott, sin embargo, hizo buenas películas como Escape Salvaje, Marea Roja o Enemigo Público, aunque sea más conocido por ese engendro comercial que fue Top Gun, con el mal actor Tom Cruise haciendo de piloto de guerra. Escape Salvaje fue una de esas películas disfrutables, con violencia, ribetes y el guión de Quentin Tarantino. Scott era ideológicamente contradictorio. Su película Hombre en Llamas tiene un mensaje de derecha fascista, aunque quizás el objetivo de sus films solo haya sido priorizar su impacto comercial. Personalmente, puedo decir que la película de Tony Scott que me gustó mucho más de lo normal fue de Unger, distribuida aquí como El Ansia, así con Z. Ahí actuaba David Bowie y era un film de vampiros con una escena de sexo entre Susan Sarandon y la bellísima Catherine Deneuve. La película la vi en DVD, seguramente pasó sin pena ni gloria en su exhibición, y aunque fue despedazada por la crítica, hoy es una de esas películas de culto. El domingo pasado, el director de cine que quiso ser pintor subió a un puente del distrito portuario de San Pedro en Los Ángeles y se arrojó desde 60 metros en un último acto de una escena que esta vez no fue cinematográfica. O quizás en esos momentos haya rememorado el cortometraje Boy and Bicycle de su hermano famoso Ridley, en el que él, Tony, recorre Londres en una bicicleta, solo, en las calles vacías, y cuando encuentra un puente, se baja de la misma y empieza a caminar por los bordes, lleno de vida y de futuro. In Memoriam de Tony Scott. Vamos a escuchar esa canción melosa que se llama Take My Breath Away por Berlín, una concesión en su homenaje. Oh, Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga, un berretín existencial. Logia Mistonga, una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga, por Radionauta, FM 106.3. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. FM 106.3, 512-1690, Radionauta. Para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Llegó el rinconcito del escrache, no te salvá acá, ¿eh? Prohibido cumbia, prohibido cumbia. Esta vez, en el rinconcito del escrache, nos fue bastante difícil elegir lo peor. Había una larga lista de candidatos, empezando por el gobernador del Chaco, Milton Capitanich, que dijo que en el Chaco ya no había más pobres, o Macri y su ministro de Educación, Esteban Bullrich. Pero nos vamos a quedar con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, uno de los pichones prolijos del Frente para la Victoria y aliado circunstancial del kirchnerismo. Urtubey, su secretario de Gobierno y el de Seguridad son los responsables políticos de la represión hace unos días a los trabajadores del Ingenio San Martín de Tabacal en Salta, en Orán. Los trabajadores habían tomado medidas para reclamar sobre el despido de 57 compañeros cuando fueron reprimidos. Urtubey, lógicamente, actúa coherentemente con su pertenencia de clase. Él pertenece a la oligarquía salteña, la misma que explota a los trabajadores del ingenio azucarero desde los tiempos que la empresa pertenecía a los terratenientes de la familia Patrón Costas. Hoy los dueños son otros. Cambian los apellidos, no el desprecio a la clase trabajadora. Hasta el momento, y como pasa casi siempre, ningún funcionario del gobierno nacional ha dicho una sola palabra. No somos ingenuos al pensar que en un espacio político no pueda haber personajes como Urtubey o peores, pero un gobierno que se precia de no reprimir la protesta social tendría que hacer por lo menos explícito algún reclamo al salteño. La comunidad Aba Guaraní lo agradecería. Vamos a escuchar por Lila Downs, La Cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene porque le falta la y en la feria. Todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista. Ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. La cucaracha, de naciones, pa poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. Cuando y dónde bombardear, se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. La cucaracha. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabajar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara, una petición, una cucaracha por culpa y omisión. Murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha. Colectivo feminista ruso, Pussy Riot, fue condenado a 2 años de cárcel por vandalismo e incitación al odio religioso, una desmesura contra lo que simplemente fue un acto de protesta contra las sinuosas acciones de las clases políticas gobernantes, sobre todo contra Putin, el presidente ruso. El asalto a la Catedral de Cristo Salvador con música punk y arengas contra el ex jefe de los servicios de inteligencia soviéticos y actual cuestionado presidente, millonario, empresario, uno de los ganadores tras el derrumbe de la ex Unión Soviética, es como para que los dueños del poder lo criminalicen. La denuncia por la actuación no la hizo la Iglesia Ortodoxa, la hizo el gobierno ruso. Y en cualquier democracia la protesta es un acto legítimo, un derecho. Al autoritarismo de Putin o a su pequeña mentalidad se le podría pedir tranquilidad. Un colectivo de artistas como Pussy Riot seguramente no pondrá fin a su carrera política. Que le pida un poco de flema inglesa a la reina Isabel II o a sus descendientes, que cuando celebraba su jubileo, un grupo como los Sex Pistols le cantaban navegando sobre el río Támesis porque no podían tocar suelo británico. Dios salve a la reina, el régimen fascista. Dios salve a la reina, ella no es un ser humano. Putin es un jerarca que posee yates, aviones, residencias fastuosas y una cuantiosa fortuna. mientras unos 20 millones de rusos viven bajo el umbral de la pobreza. Vive el capitalismo. Vamos a escuchar al grupo canadiense de Juju y No Time. Familias que están asentadas en los terrenos de las calles de 149 a 148, de 34 a 36 del barrio San Carlos en la ciudad de La Plata, no lo saben cabalmente, pero sí intuyen que están vulnerando uno de los pilares del sistema capitalista, la propiedad privada. Ellos, junto a sus hijos, soportaron dos episodios represivos sin orden judicial alguna, vaya a saber ordenadas o impulsadas por qué oscuros intereses que incentivaron al aparato policial, las fuerzas institucionales que resguardan a los poderosos pero no protegen a los pobres. Ellos, junto a sus hijos, ven cómo los monopolios mediáticos los estigmatizan como usurpadores o ladrones, sin mencionar para nada su condición de excluidos de un sistema social que esos mismos medios propagandizan y defienden con fervor militante. Ahí sí, olvidan sus disputas con el gobierno y cierran filas con los de su clase. De los derechos y garantías avasallados que están escritos en los petrificados artículos de la Constitución Nacional, la Ley de Leyes de las Naciones Burguesas, y que no se cumplen, ni una sola palabra. No todos son iguales ante la ley. Y claro, los que han violentado la propiedad privada, mucho menos, ellos no merecen tener derechos. Sin embargo, los señores que ostentan el poder tienen razón para estar preocupados, porque los excluidos están demostrando que tienen voz propia, reclaman, exigen, están dispuestos a luchar y se hacen cada vez más visibles. Desde acá acompañamos las voces que reclaman vivienda, trabajo, salud, educación. El problema, ya lo hemos dicho, no son los pobres. El problema son los ricos y su opulencia que no están dispuestos a compartir. Escuchamos a Desalambrar por Daniel Biglietti. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que el fútbol argentino, localmente hablando, sea cada vez más feo en los espectáculos que brinda cada fin de semana, ya no es novedad. Que la violencia que generan los mal llamados hinchas refugiados con el mote de barras bravas, simples delincuentes que utilizan al fútbol como negocio, que esto vaya increciendo, tampoco lo es. La novedad es que un problema tan viejo como la violencia, como es el negociado con el traspaso de jugadores contratados de una institución a otra, haya sido por fin denunciado. Como sucede siempre, los responsables de las cúpulas dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y de Futbolistas Argentinos Agremiados se mostraron totalmente desconocedores y ajenos a los delitos, sin tener en cuenta que son cómplices por acción u omisión. La proliferación desde hace años de personajes que hacen de representantes o intermediarios en las transferencias de los jugadores siempre tuvo aristas conflictivas y lineamientos oscuros. Basta un botón para muestra: Diego Armando Maradona y su denuncia contra Guillermo Coppola. La AFIP acaba de bloquearle la autorización para operar en estas transferencias a 146 representantes de los 217 habilitados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, avanzando en investigaciones que tienen que ver con evasión fiscal, fuga de capitales y lavado de dinero. El organismo fiscal investiga 35 transferencias donde se observan irregularidades, o transferencias que no se hacen directamente de club a club como corresponde, sino que usan equipos de Chile, Uruguay y Suiza como intermediarios para no abonar los cargos fiscales que corresponden. Más allá de que eso de ninguna manera solucionará la mediocridad de los partidos del campeonato local, por lo menos podría descubrir el fino entramado que permite que algunos dirigentes y empresarios se vayan de sus funciones, dejando a los clubes cada vez más endeudados. Dirigentes millonarios, clubes fundidos, ecuación que hace rato prevalece en el fútbol argentino. Escuchamos Carnaval por uno de los pocos hinchas de Racing que me cae, Rubén Juárez. Bebetas, no voy, ¿cómo te va? Estás de baile, ¿con quién? Con un bacán. Tan bien vestida, das el golpe, te lo digo de verdad. Ahora he cambiado, que vos ni me mirás. Y sin decirme ni adiós ya vas a entrar. No te apresures, mientras paga el auto tu vaca, yo te diré dónde vas con mantón de vanira, dónde vas con tan lindo disfraz, nada menos que a un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platal. Qué progresos has hecho, bebeta. Te cambiaste por ser el percal, disfrazada de rica estás, papa, lo mejor que yo vi en carnaval. La vida rueda, también rodaste vos. Yo soy el mismo que ayer, era tu amor, muy poca cosa, un buen muchacho. Menos plata que ilusión, y aquí en la puerta, cansado de vagar, las mascaritas al baile miro entrar, vos entrás también, y la bienvenida a media voz yo te daré. Divertite, gentil colombina, con tu serio y platudo arlequín, comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no pide fin, coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte fierro, que el disfraz solo dura una noche, pues lo queman los rayos del sol. Ya casi estamos terminando el programa. Vamos a mandar, como siempre, cálidos abrazos a los compañeros que nos escuchan. Y a lo lejos, como siempre, y todos los lunes, mandamos muchos saludos, muchos afectos a Coco, a Rosa, a Lucho, a Carlos. Hay temas que hemos dejado para el lunes siguiente que son, me parece, importantes para analizar con un poco más de detenimiento y un poco más de tiempo, como por ejemplo el proyecto de voto para que los pibes de 16 años intervengan en las elecciones. En principio estaríamos de acuerdo si al mismo tiempo que se amplían los derechos políticos de estos chicos, se hiciese por lo menos una correcta protección de los otros derechos que asisten a estos menores. La ausencia de programa de contención social para esa franja de edad plantean una flagrante contradicción. Les damos derechos políticos, pero a la vez permitimos o no cuidamos que se vulneren sus derechos sociales. Básicamente plantearíamos nuestro acuerdo con que los chicos puedan votar a esa edad, pero a la vez denunciamos la falta de programas sociales de todos los ministerios que corresponden del gobierno, la política del gobierno en cuanto a la protección de la niñez y la adolescencia en estos tiempos deja bastante que desear. Nos estamos yendo, será hasta el próximo lunes y nos vamos a ir con Pescado Rabioso y Blues de Cris. Cansado de gritar con Cris, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino pobre. Cansado de gritar con Cris, mi mente está perdida como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré. Sus ojos al final olvidaré.